Esto es En Frecuencia con Max. Lo puedes escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche. Además, te invitamos a nuestras dos reuniones a las 11 de la mañana en Jaumave 1211, Fraccionamiento Camichines, Ciudad Madero, por la refinería de Pemex. Y a las 5 de la tarde en Lomas de Real, Ciudad Altamira, por el Puerto Industrial. Más información en nuestra página web www.elpastormax.blogspot.com.